Aquí presento una entrevista que me hicieron Gabriel Ciña y Jorge Rudy en el programa Lo Nuestro Nuestro en Radio de Mi País 1170 AM en Buenos Aires, Argentina, el 13 de septiembre de 2011. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Pero no en la nacional, de acá, ¿eh? Ha traído un invitado del extranjero, Rubli, que le damos una bienvenida. La verdad que es un joven muy simpático, con muy formado. Vinimos hablando un poco en el viaje, sorprendente y muy joven, y que está comprometido con la tierra, con el planeta, con la gente, con la vida, bueno, una vida distinta. Estamos presentando a Patrick Hibbs, de Houston, ¿no? Así es, de los Estados Unidos. Claro. Che, gracias por venir, Patrick. Gracias, gracias por tenerme. Voy a leer algo, puede ser algo de un amigo, es un amigo tuyo, ¿no? Él dice que se llama Marcin, que es agricultor, dice que nació en Polonia, que ahora está en Estados Unidos, y que lidera un grupo que se llama Ecología Libre, ¿no? Ese vendría a ser el grupo donde vos militás. Hemos identificado las 50 máquinas más importantes que creemos hacen falta para que exista la vida moderna. Cosas como tractores, hornos de pan, constructores de circuitos. Nos propusimos crear una versión de licencia libre, de diseño abierto, de bricolage casero, que cualquiera pueda construir y mantener por una fracción del costo de la maquinaria en venta ahora. Ajá. Lo llaman equipo de construcción de la aldea global. Pero aparte de esto, nos cuenta una historia, su propia historia. Dice, terminé mis 20 y pico de años con un doctorado en energía y descubrí que era un inútil. Dice, no tenía habilidades prácticas. El mundo me presentó opciones y yo las tomé. Supongo que podemos llamarlo estilo de vida de consumo. Dice que comenzó una granja en Missouri y aprendió economía agrícola. Se compró un tractor. El tractor se le rompió. Pagó para que lo repararan y se le arruinó otra vez. Y pronto estaba en la ruina. me di cuenta que las herramientas adecuadas, económicas, que necesitaba para empezar una granja, simplemente no existían. Yo necesitaba herramientas robustas, altamente eficientes, de bajo costo, hechas de materiales locales y reciclados que duraran toda la vida, no las diseñadas para la obsolescencia, o sea, para que se terminaran a corto plazo. Me di cuenta de que tendría que crearlas yo mismo, así que hice precisamente eso. Y hallé que la productividad industrial puede lograrse a pequeña escala. Así que publiqué los diseños 3D, los planos, videos de instrucción y presupuestos en un sitio web, ¿no? Sí. Y luego empezaron a aparecer colaboradores de todo el mundo con prototipos de máquinas nuevas en visitas dedicadas a proyectos. Dice, hasta ahora tenemos 8 prototipos de un total de 50 máquinas. Y ahora el proyecto está empezando a crecer por sí mismo. Mira. Bueno, él se llama Martin Jakubowski, ¿no? Sí, Martin Jakubowski. Martin Jakubowski. Bueno, y ese es amigo tuyo, No le conozco personalmente, pero estás en contacto con él. Proyecto, sí. Bueno, y tú nos vienes a hablar de esto, de este proyecto también, ¿no? Sí, de este proyecto y del conocimiento de dónde surge este proyecto, la idea del conocimiento libre, de inventar algo y compartir. Ajá. Es decir, se pueden copiar estas herramientas sin pagar ningún tipo de canon, digamos. Y son herramientas sencillas, porque estaba viendo que él dice que en un día ha plantado 100 árboles con estas y ha moldeado 5.000 ladrillos con la misma tierra que pisaba, digamos, ¿no? Y dice que construyó un tractor en 6 días. Increíble. ¿Cómo puede ser? Un tractor, tuve que devolver la bicicleta porque no podía mantenerla. ¿Cómo hizo? Y pues parte de la cuestión es que no es un tractor como vas a comprar de John Deere. Claro. Tiene, en lugar de tener un motor de combustión, tiene un motor hidráulico para cada rueda. Ajá. Y después un motor como modular que yo puedo poner en el tractor, que puede ser de combustión o puede ser una batería, claro, que cargo a energía solar, y puedo ponerlo al tractor, y cuando termino con el tractor sacarlo y ponerlo en el en la prensa de ladrillos. Claro. Así que no me hace falta nomás un motor. Un motor. Un generador de cualquier combustible, cualquier fuente. Mira qué bien. Y a ver, pero empecemos por el principio, antes de llegar a algo tan complejo como esto, ¿no? Pero, es decir, vos naciste en Estados Unidos. Sí. Tu papá trabaja en la NASA. Ajá. Y vos recorres Sudamérica buscando también una vida más natural y más salvaje y más que tiene que ver con los principios. ¿Cómo es esto? Porque es sorprendente esto, ¿no? Tener un padre que trabaja en la NASA y uno estar, me contaba que estuviste en Brasil, que estuviste acá hace 5 años ya, el norte de Santa Fe. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu búsqueda, digamos? Mi búsqueda, pues a escala grande sería como autorrealización de yo mismo, o sea, buscando donde mis capacidades y las necesidades de los demás humanos y otros también de la comunidad de la vida que se cruzan. Mis capacidades y las necesidades y mis necesidades y las capacidades. Y pero no te sienta bien Houston, no te sienta bien la parte urbana de Estados Unidos, que pues vivo algo como nómade ahora. Así que es si me siento bien, me siento bien un tiempo, claro. Y después tengo ganas de cambiar de lugar. Claro, pero estás estudiando en una universidad también. Me recibí en marzo. Mi papel dice ciencia del diseño integrativo ecosocial. Ecosocial. Ajá. O sea, viendo cómo si quiero diseñar algo ecológico o social, son mezclados. Claro. Así que tengo que ver el conjunto. Está muy bien. ¿Y estos viajes por América Latina te aportan a estos conocimientos y a esta sabiduría? Seguramente, que, bueno, parte de, veo que las cosas que satisfacen mis necesidades en Estados Unidos, algunos vienen de Sudamérica, algunos vienen de China, de África, y algunos de la misma calle. Así que quiero conocer como íntimamente las cosas que me alimentan a mí. Y parte de eso, y ver si las cosas que estamos desarrollando en Estados Unidos, si sirven acá, y qué podemos aprender a través de compartiendo experiencias, claro, entre acá y allá. Y vos ves en tu ciudad, en tu pueblo, es decir, una preocupación sobre el tema ecológico, es decir, por parte de los jóvenes, o vos sos una mosca blanca, digamos, en eso, o hay toda una tendencia a cuestionar, digamos, si se quiere, este planteo de esta civilización que cada vez se hace más capitalista, más urbana, más con ese criterio, digamos, de que a las cosas hay que usarlas. Hay otros, sí, que comparten tu idea. Sí, claro. Seguramente. De muchas edades, desde bebés hasta los viejos. Y me parece es que vengo con la onda de que los humanos somos maravillosos, igual que el resto de la vida. Así que no hay muchos. Los que se ponen en desacuerdo con eso son los que piensan que son malos ellos mismos. Claro. Y prefiero que la vida sea una fiesta. Claro, está muy bien, sí. Sí, aparte vos no sos, digamos, de Nueva York, no sos de una gran ciudad, sino que sí, tiene que ver esa es tu vida. Tu padre me contaba, tiene que ver mucho con la relación con la tierra, ¿verdad? Sí, yo cerca de mi casa hay vengo de la costa del Golfo de México, cerca de Houston, y Galveston. Y cerca de mi casa hay un centro de naturaleza, que también tiene una parte donde tienen todo como una granja, como si fuera en 1900. Ah, mira. Y antes, cuando yo naciera, habían animales y todo. Ahora ya no hay animales como parte de la como demostración, pero tienen las herramientas, la casa. Una vez por año traen animales y tienen como una prensa para caña de azúcar que un burro camina en círculos. Es una noria. Ajá. Claro. Así que yo crecí en este ambiente. Mis padres hacen de voluntariado ahí. Ajá. Y yo caminando por el bosque y también trabajando con mi papá, haciendo... Forjando. Herrería. Ajá. Cuéntanos eso, ¿cómo es? ¿Cómo es una herrería del año 1900? Y bueno, yo como tenía como 8 años, digamos, mi trabajo principal al principio fue estar dando vueltas para el ventilador. Que la fragua. Sí, que pone el aire para el fuego. Para calentar. Exactamente. El carbón de piedra. Carbón de piedra. Así que él... ¿Y tu padre trabajaba allí? O sea, sí. ¿Con martillo? Con martillo y haciendo cuchillos o, como dijimos, el triple anzuelo para trepar una... Garfios. Sí. Cosas o haciendo cosas para colgar en la pared para poder colgar Tu campera o algo. Está muy bien. ¿Tuviste en Brasil? Sí. Ciertamente en Brasilia, en un congreso de jóvenes latinoamericanos también con relación con la tierra. Sí, en el 2006 fue el Congreso del Pastoral de Juventud Rural en Brasilia. Ajá. Y también tuve la oportunidad de visitar a un asentamiento del MST, después el Movimiento Sin Tierra. En una de las escuelas de agroecología que han hecho. Y viste ahí que la gente está preocupada y tratando de conseguir tierra, ¿no? Para afincarse, digamos, para fundar familias y para laborar con la tierra, es decir, tener su bien a través de la tierra, a través de la agricultura. Sí, al principio ellos tomaban terrenos y querían seguir haciendo agricultura con agroquímicos y todo. Ajá. Y iban dándose cuenta de, mira, si vamos a tomar la tierra para nosotros, no es buen negocio a nivel financiero usar agrotóxicos y tampoco es buen negocio en términos de tener un terreno productivo y sano. Y para nosotros que vivimos ahí mismo, no nos conviene tener agrotóxicos, así que ahí encontraron el tema de agroecología. Agroecología es una agricultura natural. Aquí tomamos un descanso entre la primera y segunda parte del programa. Usted está escuchando una entrevista de Patrick Gibbs hecha por Gabriel Ciña y Jorge Rulli en el programa Lo Nuestro Nuestro en Radio de Mi País 1170 AM en Buenos Aires, Argentina, el 13 de septiembre del 2011. Para aprender más sobre el proyecto de Patrick, puede ver el proyecto Vivir Libre en Internet. Ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista. Y la cuestión de quién valora el conocimiento del campo y qué están haciendo la juventud hoy. Bueno, este fin de semana tuvimos una reunión de permacultura en un lugar que se llama Velatropa. ¿Qué es permacultura? Bueno, ¿verdad? Permacultura sería, como dije, me recibí en diseño integrativo ecosocial. Es otro nombre para algo parecido. Es una agricultura permanente. Y una cultura permanente. Una cultura y una forma de construir también. Entendiendo que cada elemento del entorno puede apoyar al conjunto. Claro. Así que... Esto implica un diseño del espacio en el que uno está. Claro. O sea, la propia granja puede ser diseñada de tal manera que vaya cumpliendo una estrategia de producción, sí, o estética, o de aprovechamiento de energías. De energía, de calor. Sí. Por ejemplo, sí, si quieres colocar un invernáculo o un jardín de invierno de tu casa, tienes que fijarte por dónde pasa el sol, ¿no? Sí, bueno, esto sería permacultura, claro, ¿no? Sí. Y si quieres calefaccionarte, te hace una estufa rusa. Claro, eso. Y entender que... Y se está trabajando mucho con, por ejemplo, árboles cuyas hojas son forrajes. Claro, mira. Entonces, colocas esos árboles donde vas a poner los animales, sí, y les proteges el tronco. Claro. ¿Entiendes? Sí. Y entonces, el animal, es decir, le estás dando sombra y además comida. Comida. Pero todo esto requiere, a lo mejor, años. Sí, claro. Un diseño que, digamos, hay que trabajar al principio, después cada vez menos. Claro. Y lo otro es que la permacultura se basa en plantas plurianuales, ¿no? O sea que las plantas una vez, después vas disfrutando de ellas, ¿no? Claro. Conviviendo. Pues. Y conviviendo y disfrutando de la producción. A ver qué dice este Patrick. A ver, ¿qué así más? Que sí, fue una reunión enfocada en esos temas este fin de semana en Veratropa, que queda en la costa, en Buenos Aires, al lado de los pabellones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la ciudad universitaria. Uh-huh. Así que yo estuve sentado ahí, entre árboles, al lado de un edificio hecho de barro, como adobe, uh-huh, y podía ver el estadio de River y los pabellones de la facultad, claro, y el río por acá, y un asentamiento que no tiene título del terreno. Y había mucha gente de, supongo, por ahí 100 personas pasaban, y eso algo organizado al toque, y muchos jóvenes diciendo, entre 15 y 30 años, diciendo, mira, estoy harto de la ciudad, quiero ir a vivir en una granja un tiempo o a unas granjas para aprender y ver cómo es la vida en estos lugares. Así que veo una inquietud acá y en Estados Unidos igual. Uh-huh. Por eso vinimos charlando de ese chistoso servicio de casamiento entre urbano y rural, viendo quién quiere alojar a los que quieren salir del urbano. No, pero no esta no es la idea, es una idea que tiene Patrick. Muy no es chiste, es chiste. Podríamos consultar a los oyentes a ver qué opinan de cómo formar una agencia matrimonial. No, hasta ahí no, pará, podemos llegar a no, paso a paso. Paso a paso, primero de conocimiento. Él nos propuso un celestinaje entre el campo y la ciudad. No, él dice que se podría contactar gente de la ciudad que quiera hacer una especie de experiencia en alguna granja, uh-huh, y que el granjero ¿cómo pueda enganchar a uno con el otro? Claro, ¿cómo enganchar a uno con el otro? Es una idea enorme, porque la verdad que no es fácil llegar a la tierra o tener conocimiento de alguien que nos permita, uh-huh, alojarnos un tiempo. Uh-huh. Bueno, contra alguna contraprestación de hacer una huerta o sí, levantar los huevos del gallinero, sería posible. Esa es una propuesta muy muy cierta por parte tuya. ¿Qué más, sí, ideas has desarrollado? Y bueno, esto en este plan sería que lugares como Veratropa, y visité también una huerta comunitaria en Saavedra, que son, los veo como portones a lo rural, como un pedacito de producción dentro de la ciudad misma. Y para mí viene de un entendiendo que los humanos tenemos un motivo innato de expresar nuestra creatividad en modificando al entorno, al ambiente. Ajá. Que sea trabajando con una planta o fabricando un tractor o modificando el software que maneja mi computadora o conversando con un amigo a ver si pueden cambiar mis ideas, si puedo cambiar las ideas del otro. Así que en eso llegamos al tema de eso, el equipo de construcción de la aldea global. La idea es 50 máquinas, como leyó Jorge. Sí, claro. La idea es que un grupo de 10 personas con $6,000 cada uno, eso en Estados Unidos, podrían irse al campo con sus $60,000 y ahí construir las primeras herramientas como un horno de inducción, y sí, una mezcladora de cemento y un modelo de laminación. O cosas prácticas que son muy necesarias, por ejemplo, un aerogenerador para tener energía, para tener iluminación, para poder tener una radio. Construir las primeras cosas y de ahí tenés las maquinarias para construir un tractor. Claro. Y así ir poblando el campo de forma de que tenemos las herramientas en nuestras manos. Ajá. Que no sea un patente de John Deere. Claro. Que no seamos sujetos de Microsoft para usar nuestras computadoras. Claro. Vos planteás el tema también de vivir libre, ¿no? Es decir, es justamente esto, ser libre para tomar conocimientos y para producir esas máquinas que nos van a hacer más libres, en el sentido que no vamos a tener que depender o de máquinas muy caras o de tecnologías que tienen patente, sino hacer su propio desarrollo. Está fantástico esto. No, pero también implica conocer la máquina. Sí, tomar la responsabilidad. Con libertad viene responsabilidad, se bailan juntos. Porque ahora un problema que tiene el ser humano en general, del campo y de la ciudad, es que tiene una máquina y aprieta botones. Uh-huh. Y en realidad no sabe lo que hay, ni cómo funciona, ¿comprendes? Claro. Y eso te enajena. Sí. Eso te daña, aunque no te des cuenta, ¿no? Claro. Sí, los que no saben cómo funciona su computadora y tampoco saben cómo crece un pollo. Claro. Y mi sueño es no únicamente tan mecánico, sino que tener esta conexión con las cosas que me alimentan. Que una persona, por ejemplo, alguien del campo que tiene su granja, puede, y de lo que yo sé, suelen cantar canciones como canciones de amor al paisaje. Claro. Porque lo conocen de forma tan íntima. Y yo quiero vivir en un mundo donde cada cosa que tengo, que sea mi campera, un tractor o lo que estoy comiendo, que viene de alguien que puede cantar una poesía hermosa. Uh-huh. De la vida de esta cosa. Claro. Sí. Con amor, ¿no? Claro. Que se pueda producir con amor. Uh-huh. Uh-huh. Y esto, ahí viene el conocimiento de los granjeros, de lo rural, y también de los que están fabricando las computadoras. Nosotros peleamos siempre con una asociación ecologista que tenemos, y uno de los planteos que hacemos es que cada uno de los granjeros o de los habitantes que viven en una comarca tienen la libertad y el derecho de poder diseñar su propio paisaje. Uh-huh. ¿Entendés? Que vos lo estás permanentemente, como dice Jorge, lo vas diagramando, lo vas pensando y lo vas creando, hasta con los árboles que ponés, ¿eh? Uh-huh. Es decir, en qué lugar, qué tipo, el crecimiento, qué es lo que te arraiga, ¿no? Te arraiga la tierra, son realmente el trabajo que uno le pone a la tierra. Y yo lo veo tan agredido eso, ¿no? Vos te diste cuenta, es decir, bueno, mi chacra, la basura que había. La basura, no, esto es un tema, sí. Que no. A veces lo vemos desde nuestro punto de vista, porque nos está agrediendo, ¿no? Y nos está afectando el paisaje, ¿no? Sí, pero... Pero a veces habría que verlo también que la falta desde de la amor. Cabeza del que lo hace, ¿no? Y la falta de amor. Yo veo ¿qué falta de amor debe haber? Que ese hombre, uh-huh, el que viene y tira la basura en la puerta de tu chacra. Yo el domingo no traía... No tiene paisaje, no tiene... Traía a mi hijo y iba una familia, pero una familia adelante en un auto, y agarraron un paquete y lo revolearon al río cuando cruzaban el puente. O sea que yo me acerqué, me puse la pala, empecé a decir cosas, y me dio lástima, y yo me sentía como un agresor, porque no parecía una familia de enajenado, ni de borracho, ni de loco. Pero lo vi tan ignorante, viste, que me quedé helado realmente con la actitud, pasar por un río y tirar un paquete de basura. Uh-huh. A las 7 de la tarde, ¿no? me digo, pero qué ignorancia tenía que... Pero después me dije, estos tipos no quieren a nadie, si no quieren el paisaje, no quieren al río. El ejemplo que dan a los hijos, no quieren a los hijos, es que lo que le están... Delante de los hijos, Lucía. Claro, si iban los chicos atrás, en un montón, pues yo cuando fui primero dije, bueno, yo voy a... Cuando vi que era una familia me quedé como helado ante semejante acto de barbarie, uh-huh, y después dije, pero no, la verdad que esta gente no quiere a nadie, son unos desamorados. Así que, bueno, la verdad que no nos traen... Nos llama Meli, mirá. Meli Plato, felicita por el programa, muy, muy instructivo. Es productora de Radio Mi País, los viernes de 16 a 18 horas, y también es de Marcos Paz. Mira, ¿la conoces? Señorita Mary Prat. Vamos a tomar el contacto porque ahí estamos siempre en Marcos Paz. En general, tomando café los domingos a la mañana. Patrick, nos quedan un ratito para que termine el programa. Patrick, para que sepan los oyentes, tiene 24 años, dijimos. 24. Parece un hippie de los años 70, tiene barba, tiene un pelo que le llega al cuello. Está con un gorro de San Lorenzo en la cabeza. Pero me conmueve y la verdad que me cae bien el sentido de ser tan joven. Y estar tan preocupado con esto que a nosotros no llega tanto. Y quería que en estos minutos lo aproveche de alguna manera para mandar un mensaje sobre lo que estás proponiendo, porque eres parte de un conjunto, pero también tienes iniciativa de proponer cosas, ¿no? Así que te escuchamos. Es decir, esto que estás planteando del vivir libre, por ejemplo. Sí, es... Pero estás planteando vivir libre con responsabilidad, que es lo que es lo que a mí me encanta, ¿no? Sí. La libertad con la responsabilidad. Libertad sola no sirve para mucho. Sí, no es una libertad de andar de forma ligera haciendo cualquier cosa. Es un... Como explica el rector de escuela, un amigo mío, a los chicos, solo es divertido si todos nos divertimos. Claro. Y yo extiendo esto a toda la comunidad. Y para mí la comunidad es más allá de los humanos, incluye los humanos y también los árboles, la silla, lo que sea. Que vivir con respeto y felicidad hacia todo. Ajá. Y para mí es como... Y me quedo cada día, busco cómo puedo enamorarme más de los seres humanos. Porque hay tantas personas hoy en día con la concientización que hacemos de la maleza ecológica y la guerra y todo esto, que muchos terminan el día pensando, che, hicimos una cagada verdaderamente. Y yo quiero decir, pero, y también a la vez, mira, hicimos cosas tan maravillosas y tenemos una capacidad de solidaridad y apoyo y creatividad alucinante. Así que quiero disfrutar la vida de forma respetuosa. Sí, claro. Bueno, pero es un cambio de paradigma eso, porque digamos, estás hablando de vivir la vida de forma respetuosa en un momento que el planteo es vivir la vida consumiendo la mayor cantidad de cosas. Diría, entonces, y sin responsabilidad. Bueno, absoluta. Curiosidad, ahí empiezo. Si para mí la curiosidad es un motor de la vida. Ajá. Y si te sentás y estás aburrido, esto es como... te hace falta curiosidad. Buscar un niño y seguirle afuera a ver qué hace. Los niños no les hace falta curiosidad. Sí. Y si yo tengo curiosidad, si estoy tomando agua de un envase plástico, ¿de dónde viene el plástico? ¿Quién lo hizo? ¿Qué idioma hablan? Esto, la curiosidad y estar abierto a encontrar lo que viene, es un paso importante. Sí, sí, es un paso que yo creo que entre todos estamos como sociedad humana, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el tema de la búsqueda y el tema de la creencia. Yo creo que vamos a tener que dar respuesta en lo social, vamos a tener que dar respuesta en lo político, también en el campo de la fe, porque esto no venimos de la nada. Y si somos nada, podemos hacer lo que queremos, pero si tenemos una responsabilidad y somos parte de un universo regido, porque la vida tiene leyes, claramente vamos a ser más responsables y, como decís vos, capaz que nos podemos divertir entre todos, no alguno a costa de otro. Exacto. Así que te felicito y bienvenido, y te vas a quedar unos meses, así que tome en contacto con Patrick, que va a dar su página. Esto es mi página. ¿Eh? Sería www. En inglés, mutual gift, que significa como regalo, sí, mutuo. www.mutual, gift, G-I-F-T. Punto net. Y hay contenido en castellano ahí. Y ahí pueden estar los planos de estas herramientas que se pueden hacer. Exactamente, el equipo, fantástico, de construcción de la aldea global, está todos los vínculos ahí. Está muy bien. Bueno, tenemos que ir. Te agradecemos, Jorge, otra vez más. Y buenas noches a todos. Y gracias, Patrick. Gracias, Jorge Rulli. Gracias. Esperemos vernos en otra ocasión. Y recordemos, solo es divertido si nos divertimos todos. Compre un morito calzado, blanquito, de pata y mano.